Martes. Así dice Jehová. ¿Cuál, decían con frecuencia los profetas, era la fuente de sus mensajes? ¿Por qué esto es tan importante en relación con lo que tenían para decir? Jeremías 4:1. Si te has de volver, Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Si quitas de delante de mí tus abominaciones y no andas de acá para allá. Ezequiel 7:1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo. Oseas 1:1. Palabra que Jehová dirigió a Oseas, hijo de Beri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El profeta repetidamente señalaba que sus mensajes venían de Dios. Su posición puede compararse con la de los embajadores terrenales que son enviados por un gobernante terrenal y que son comisionados para representar a su soberano. En ese cargo, deben adherirse estrechamente a las instrucciones que recibieron. La expresión, la palabra de Jehová vino a, significa que a. Sus mensajes tienen autoridad divina. B. Los recibieron por comunicación directa de Dios. Y C. Estos mensajes están en sus mentes, listos para ser presentados. La expresión, así dice Jehová, aparece más de 400 veces en el Antiguo Testamento. Un testimonio poderoso del hecho de que Dios, en la Escritura, está hablando directamente al lector. La responsabilidad del profeta era presentar estos mensajes ante el pueblo y aplicarlos a la situación de la audiencia. Elena de White enfatizó enérgicamente la inspiración de las Escrituras. «Tomo la Biblia tal como es, como la palabra inspirada», dijo ella. Al mismo tiempo, también pretendía tener inspiración divina para sus escritos. «En estas cartas que escribo, en el testimonio dado, os presento lo que el Señor me ha presentado». Esto es verdad en cuanto a los artículos en nuestras revistas y en los muchos tomos de mis libros. Elena de White llamó a sus escritos la luz menor, para guiar a los hombres y las mujeres a la luz mayor, la Biblia. Aunque ambas son luces, sus funciones son diferentes. 1. La Biblia es el mensaje de Dios para todos los tiempos y para todas las personas. Los escritos de Elena de White son el mensaje de Dios para un tiempo específico, el tiempo del fin y para un pueblo específico, la iglesia remanente. 2. Los escritos de ella no son normas adicionales de nuevas doctrinas, sino una ayuda para la iglesia en el tiempo del fin. Sus escritos concentran la atención del lector en la escritura, no reemplazan las escrituras. ¿Cómo podemos evitar la trampa de poner los escritos de Elena de White al mismo nivel que la Biblia? ¿Por qué es tan fácil cometer un error tan grave?